Aquel que no cante hoy un Dios te salve María. Aquel que no sienta hoy el compás de esta alegría. ¿Para qué viene al Rocío si no siente a esa paloma que como madre de Dios por mis balcones se asoma? Que yo que no comprendía ahora me siento tan suyo que por ella se me olvidan estirpe, nombre y orgullo. Por ella será mi vida desde este mismo momento rociero diapasón de amores y sentimientos. Por ella serán mis días pellizcos de un gran querer y cuenta atrás de mi anhelo hasta que la vuelva a ver. Por ella seré bandera de esta fe que por cristiano es entrega a los demás echándoles una mano. Por ella seré candela del fuego de este destino que me convirtió esta noche en rezo de peregrino. Que me salvó esa paloma, que mi noche se ha hecho día, que se alejan los tormentos de mi cansada agonía, que ya siento por mis venas estallar su poderío cuando mi lengua le canta a la Virgen del Rocío.